tal analogía. Según los cuatro géneros de las causas, paréntesis, llamando para el caso, para esto que tratamos ahora, a la causa ejemplar, causa formal. Porque, claro, si una causa formal, la forma sustancial de un ente, no se va a hablar de analogía en la atribución. Es una causa ejemplar, sí. Por ejemplo, todas las verdades creadas, participantes y referidas a la verdad divina, etc. Una causa ejemplar. Puesto que ocurre que muchas cosas se refieren a un solo fin, o a un solo eficiente, o a un solo ejemplar, o a un solo sujeto. Según algún, puesto que ocurre esto, según alguna secundum aliquam unam, denominación nacional, se ha diversamente la denominación y la atribución según alguna de estas, una de estas, o la línea material, o la línea ejemplar, o la línea final, etc. Como se ve por los ejemplos de Aristóteles. Por ejemplo, el ejemplo de lo sano pertenece a la causa final en el libro tercero de la Metafísica. A la eficiente pertenece el ejemplo de lo medicinal allí puesto. Pues lo medicinal es sano porque causa la salud. A lo material, en cuanto que el sujeto, sustancia, sujeto de accidentes, sea como materia de los accidentes, la analogía del ente allí añadida, pues las cualidades, las relaciones, las acciones, son en cuanto están inherentes en un sujeto, que en este sentido es causa material de los accidentes. A la ejemplar, la analogía del bien, tal como se pone en el primero de la Ética, capítulo 7. Donde se pone también el bien como analogía de proporcionalidad. Pero aquí habla de que allí dice, el bien se dirá o bien como ad unum, prosgen, o bien cat analogia, o sea, según atribución o según proporcionalidad. Y en el sentido que si decimos a los bienes finitos bienes, en el sentido que los referimos al bien infinito o divino, en este sentido estamos pensándolos como teniendo el bien infinito razón de causa ejemplar de todo el bien, por eso pone la denominación es en la línea del que el primer analogado es el ejemplar. En el caso de la sustancia y los accidentes, la sustancia es causa material o sujeto. En el caso de lo que se dirige a una cosa es causa final, el fin es el primer analogado y lo que al fin se ordena segundo analogado, ¿verdad? En el caso de la medicina respecto del animal, el efecto de la salud en el animal es el primer analogado y, y lo que causa el efecto causa. A esta analogía se atribuyen muchas condiciones que se siguen unas de otras ordenadamente, a saber, que esta analogía, aquí viene uno de los nudos del libro, que lo recordará que lo vimos tratado intensamente con ustedes, y lo explicaba yo en clase, en discursos de metafísica. Esta analogía es, según, solo según denominación extrínseca. A saber, de tal manera que, de tal manera que el primero de los analogados, solo, es tal formaliter. Y los demás son denominados tales extrínsecamente. Aquí formalmente quiere decir. Aquí formalmente quiere decir. Un término significa formalmente algo cuando lo que por aquel término se significa y lo que consecuentemente según aquel concepto significado por el término se puede afirmar de aquello de lo que se dice se dice, ve aquello significado del término según la esencia de aquello definida precisamente según aquel término. Voy a explicarlo. Si yo digo, el hombre es combustible, digo un enunciado verdadero, pero no puedo decir que atribuya la combustibilidad al hombre, entendiendo el término hombre, significando por la esencia, no puedo decir que se dice del hombre según que es hombre. ¿Verdad? Yo puedo decir... Formalmente estaría dando... El cazautó, el segundo per se, el segundo en quadrichum es. Cuando está claro, ¿eh? El médico sana. Esto es forma. El médico es blanco o negro, es accidental. El médico es un hombre que ha estudiado. Esto no es accidental, pero no, esto no es formal del médico porque también ha estudiado el ingeniero o el filósofo. ¿Eh? Pues está claro esto, ¿verdad? Ya nos movemos. Es un concepto que viene del aristotelismo, del cazautó. On geon. En la metafísica hablará del ente formalmente como ente. Porque si dirá, mira, yo he visto entes que chocan entre sí, por tanto, la metafísica voy a estudiar las leyes del choque de los guardias físicas. Esto es física, ya has metido en otra región. Está claro, ¿eh? Es como si... Hay muchos ejemplos en la propia metafísica aristotélica, sí, está claro, ¿eh? Es el casautor. Como dice Juan de Santo Tomás, quod predicatur per se et secundum quod ipsum est. Si predicatur de alico per se et secundum ipsum quod ipsum est, según aquello que es, según el término. Muchas veces se dicen, hay gente que solo habla material y anecdóticamente. Les gusta lucirse paradojas, ¿no? Y claro, te dan definiciones muy pintorescas y chocantes, son para hacer una charla, ¿no? Te definen el matrimonio como el pelearse permanentemente un hombre y una mujer. Esto es un chiste, ¿no? Esto no es formalmente lo que constituye el hombre, esposo y esposa, ¿no? Y con esto se ayuda a la gente a no pensar, no sé si me explico, Por una cosa, de estas cosas, hablando, o bien materialiter, por lo menos, muchas veces per accidents, se pueden decir infinitas, todas las que quieras. Ya que el señor le oyes decir aquello, y puede decir, como no sea que el chiste le parece muy bien y le han aplaudido, le han reído mucho el chiste, no tendrá que decirlo nunca más, nadie más tendrá que repetirlo, no merecerá ser comentado nunca más, no sé si me explico. ¿Verdad? Porque se pueden hablar los predicados no formales son infinitos y así no se construiría nunca ciencia. No se puede hacer una antropología comenzando a hablar, por ejemplo, de la bioquímica del hombre. Esto será el capítulo del hombre de la zoología o de la fisiología. Si haces antropología tienes que moverte en cosas que sean de hombre en cuanto que es hombre, y así sucesivamente, ¿no? Y esto vale tanto si la quieres hacer con una horizonte objetivo metafísico, pues el hacer en un horizonte de filosofía natural o incluso sociológico, psicológico. Si tienes que hablar del hombre, tienes que pensar el hombre en cuanto hombre, y si no, no hablas formalmente, ¿verdad? Bien, dice, en la analogía según atribución, esta analogía solo se dice formalmente del primer analogía. Lo que quiere decir sano no se puede decir más que de un viviente. ¿Verdad? Y el primer analogado solo es tal formalmente. Y los demás son denominados tales extrínsecamente. Pues sano es el animal mismo formalmente. Pero la orina, la medicina y otras cosas así son denominadas sanas no por la sanidad inherente en ellas, que no la tienen, sino extrínsecamente, por aquella sanidad del animal, significativa como signo, significativa quiere decir que en cuanto son signo de salud, o causaliter, o en otra manera. Y semejantemente, lo mismo es de lo medicativo y de la sustancia, que están formalmente en el primero. Pero en los demás, denominativas, con denominativa significación, son denominados y extrínsecamente. Muy bien. También la razón de bien, salvada, si salvamos el concepto de bien en el bien por esencia, quiere decir el bien divino, por el cual exemplariter los demás son denominados bienes, solo en aquel primer bien se halla formalmente, pero los demás se denominan extrínsecamente según aquel bien, son dichos bienes según aquel bien. Cuidado, voy aquí a poner un preparar un poco, ahora viene un párrafo importantísimo, lo tengo, lo recordará usted, este párrafo lo comentaba mucho y decía que no se había advertido por los cayetanistas la observación que va a hacer ahora, ¿no? Notemos, por ejemplo, hay un texto evangélico en que Jesús le dice a uno que le llama maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Bueno, no vamos a entrar en un tema exegético que es riquísimo y es muy, muy importante. Pero para el caso nos interesa notar una cosa. Rechaza Jesús una afirmación de que él es bueno dada desde un horizonte de experiencia humana sin fe, no, porque cuando le llama bueno a él no es porque le reconozca a Dios, le llama maestro bueno. Y entonces el otro, Jesús, le dice solo Dios es bueno, porque no es bueno. Este texto, un pensador cristiano que lo quisiese invocar para negar que el universo creado sea bueno, contradeciría el primer, capítulo del Génesis. Y pondría en la revelación de Jesús de Nazaret la negación del bien del universo, natural y humano. Y también se equivocaría completamente en la lectura. Dicho desde la terminología de Cayetano, sí, porque se reconoce bien en el universo, se afirma que el bien, como si por sí mismo, sin causalidad ejemplar y eficiente, tuviese apetibilidad y consistencia y se pudiese afirmar como bueno en su finitud, entonces se estaría deshaciendo la idea del bien universal y del orden del universo y de la causa del orden del universo divino. Es como quien se contentase con, no sé si me explico, con bienes particulares y los viese como consistentes en sí mismos en la línea de la capacidad de hacer feliz al hombre o de perfeccionarse. Pero la afirmación solo Dios es bueno no es hecha para negar el bien del universo, sino para negar la absolutez, la no dependencia del bien. Visto desde la dependencia, solo hay un bien del cual todo el bien participa. ¿Me explico? Leyendo las dos páginas podremos utilizar el mismo ejemplo bíblico y brilla mucho el tema. Pero hay que advertir diligentemente que tal condición de tal analogía, esta condición, et condicio uiusmo de analogie, de la analogía de atribución, a saber, lo explicita, que no es, no sea, según el género de la causa formal inherente, sino siempre según algo extrínseco, tiene que ser entendida formaliter de la significación analógica, quiere decir, y no materialiter. Materialiter es lo que se dice de algo con verdad, pero no en cuanto que es aquello. Y aquí Cayetano nos va a decir muchos términos análogos por atribución significan realidades intrínsecamente presentes en los segundos no abogados. ¿Eh? Pero en cuanto términos análogos por atribución, los significan denominativamente y no en cuanto inherentes. Vamos a ver. Es decir, no hay que entender por esto que acaba de decir, que es según denominación extrínseca, que todo nombre que es análogo por atribución sea común a los analogados así, de tal manera, que sólo convenga formalmente, en el sentido que estábamos explicando antes, al primer analogado y a los demás por denominación extrínseca, como ocurre en el caso de la salud. Porque no hay salud en la medicina, pero hay bien en el bien finito. Y hay entidad en el accidente. Aunque según la analogía de atribución no se pueda llamar ente a la cualidad, sino en cuanto inherente a la sustancia, como dice Aristóteles, cualidad de la sustancia. Pues esta proposición, todo nombre análogo por atribución solo conviene formalmente al primero y a los demás por estrincha de combinación, así esta y universal es falsa, como es patente en el caso del ente y del bien. Y no puede tenerse a partir de lo dicho, lo que acaba de decir el párrafo anterior, a no ser que se entienda materialmente, es decir, que no se entienda que estamos hablando del término análogo por atribución en cuanto significa atributivamente. Porque este mismo término también significa proporcionalmente. Sustancia tiene el ser en sí, la cualidad tiene el ser en la sustancia. Con lo cual, si yo entiendo que solo puedo llamar pues virtuoso a un sujeto dotado de capacidad virtud, entonces, en cuanto que solo puedo atribuir una cualidad moral a un sujeto dotado de capacidad para ser perfecto moralmente, estoy pensando que el sujeto moral es el primer analogado y sus virtudes son denominativamente, en cuanto inherentes en él. No obstante, si yo, por ejemplo, pienso el bien, así tendré que decir que hay un bien intrínseco en la cualidad misma, ¿no? Hay una entidad en la acción, hay una entidad en la relación, hay una entidad en el lugar. Sigamos, se ve mejor leer lo que sigue después. Sino que hay que entender, a partir de esto, que, ahora está clarísimo, todo nombre análogo por atribución, utsik, está subrayado. O sea, en cuanto nombre que significa según analogía de atribución, lo explicita, o bien, lo mismo, en cuanto así análogo, es común a los analogados de tal manera, sí, que al primero conviene formalmente y a los demás por denominación extrínseca. Y esto es verdadero. Y se sigue de una intelección formal de lo precedente, y se sigue manifiestamente de ello. Pues el ente, vea usted, aunque formalmente, y no material iter operacidens, conviene a todas las sustancias y accidentes, sin embargo, santamen, en cuanto mencia, omnia, en cuanto los entes, todos se dicen del ente subjective, es decir, teniendo como sujeto la sustancia, utsik en cuanto tal, solo la sustancia se ente formalmente, el texto de Aristóteles que lo dice. Todos los demás entes son dichos porque son pasiones o generaciones, etcétera, del ente. Aunque también pueden ser, por otro concepto, que son, llamados entes, también, porque si ente quiere decir lo que tiene ser, también tiene ser la cualidad. Y es semejantemente del bien, volveremos a los ejemplos bíblicos. Pues, aunque todos los entes sean buenos, si no el bien no sería un trascendental, ni se podría decir en Génesis, vio Dios todo lo que he creado, todo es bueno. Aunque todos los entes sean buenos, con las bondades formalmente inherentes en ellos, Sin embargo, también, en cuanto son llamados buenos por la bondad primera, en la línea de la eficiencia o de la finalidad o de la ejemplaridad, todo bien es causado, todo bien es ejemplado, todo bien se ordena al bien infinito. Todas las otras cosas solas son llamadas bienes con buena extrínseca denominación. Es decir, el Génesis habla de las bondades inherentes en las cosas, porque todos los entes son buenos. Dios vio todo lo que había creado y era bueno. Y Jesús no desmiente esto cuando dice solo Dios es bueno. Está llamando la atención a que no hay bien que no sea creación de Dios, o ordenado a Dios, o teniendo en el bien divino el ejemplo. En este sentido, significando así todas las otras, se dicen por extrínseca denominación, a saber, con aquella bondad por la que el Dios mismo es formalmente bueno en sí. ¿Sí me explico? Este párrafo es, aquests dos párrafos són capitals, sí, i aquí va el problema de la, aquí va el problema de l'aristotelisme i del platonisme també. És a dir, en què se separen o en on estan posant l'accent fort con respecte a tota la tradició anterior, o sea, que estan relevant aún més. Està aquí tratando de reafirmar no Santo Tomás frente a las caídas, diríamos, de la escolástica escotista. Es el siglo XVII. Claro, sí, no, fine, principios del XVI. Fines del XV, principios del XVI. Esto está reafirmando el tomismo frente a la hegemonía del escotismo con su univocidad. Y la tendencia a solo llamar analogía dice que se hace tres cosas. Se constituye, la analogía es la unidad de un concepto preciso. Esto estaría, por ejemplo, en Scotto y en Suárez también. La unidad de orden. Con este concepto preciso, no obstante, unas cosas se ordenan a las otras, pero bueno, siendo unívocamente ente, hay un ente de, por participación, hay un ente per se, un ente a valio y un ente a se. Segunda disputación de Suárez y las que siguen. O indisyunción, la precisión de lo que está más allá de las disyunciones trascendentales, pero viendo como si el concepto de entidad realmente pudiese de tal manera prescindir de estas disyunciones que fuese dicho ente en el mismo sentido del ente finito, del ente infinito, lo cual por Santo Tomás carece de sentido, porque en este sentido también una de dos, con este concepto unívoco, una de dos: o se niega la dualidad del Dios y el mundo, o si se afirma, o se niega el bien del mundo, o se dice que cuando decimos que lo finito es bueno, lo decimos en el mismo sentido que decimos que Dios es bueno. Esto no hay quien lo acepte, porque entonces ya no hay necesidad de Dios. Si lo bueno está en el mundo, por sí, y no necesita explicarse el modus species et ordo del bien creado como una participación, pues ya está. Ya no se sube, pues no hay cuarta vía ni quinta vía, ni... ¿verdad? No sé si me explico. Es decir, en ese sentido, la analogía. Se va todo el tomismo a paseo si no se acepta eso. En este sentido, la analogía sería un proceso de fundamentación, o mejor dicho, de aclaración, mucho más perfecto que el simple concepto de participación platónica. Exacto. Que siempre queda absolutamente oscuro. Es que la, al menos la personalmente participación, mira, la perdón, participación platónica yo no la he entendido perdón, nunca. La participación platónica formalmente perdón, sí, pero perdón, digamos, es que esto que usted dice está tan atinado con el movimiento de Cayetano, que Cayetano lo que hace, todo el tratado se apoya en un texto en que Aristóteles está refutando a Platón. Cuando dice Platón que el bien es una idea, si es una idea, es algo unitario, que si se está hablando del bien, se está hablando siempre de lo mismo. Y entonces solo es bien el bien catexogen, el bien trascendente al mundo sensible y al mundo plural. El bien es lo uno. Latino, y Platón. Bien es lo uno. Las Eneadas, ¿no? Y si el bien es lo uno, ¿qué quiere decir que lo múltiple participa del bien? El aristotelismo, en Cayetano, no es servicio de una explicación de lo múltiple desde lo uno, creacionista, teocéntrica, para decir que Dios es bien por esencia y aceptar que en la dependencia ejemplar, final y eficiente se puede reconocer que todo bien finito se denomina por el bien infinito, pero no en el sentido que no haya más bien en sí que la idea del bien que esté fuera de los bienes particulares, ¿no? Por eso, entonces, lo que dice Aristóteles, entonces no podemos llamar bien a la salud, no podemos llamar bien a la ciencia, no podemos llamar bien a la virtud. Y bien lo decimos múltiplemente, decimos que es bueno la fortuna, decimos que es buena la virtud, no es buena la ciencia, y para cada cosa es buena su perfección. Y hay la perfección de la naturaleza inerte, la perfección del viviente, la perfección de las operaciones, la perfección, no sé si me explico, recuerda el capítulo ese de la ética Nicómaco, reléalo continuamente y entenderá todo Cayetano. Todo Cayetano sale allí y está refutando en el platonismo estricto. Allí es uno de los momentos en que Aristóteles, la refutación del Platón es más aguda, ¿no? Porque el platonismo estricto, mirándolo bien, los hombres, diríamos del mundo sensible, son denominados miméticamente, diríamos bien. Pero solo es hombre la idea. Miméticamente. Miméticamente. Solo es hombre la idea. Es como si tuviésemos muchos retratos de una persona. Que los retratos, este es mi padre. Bueno, esto quiere decir, esto es un retrato de mi padre. Mi padre es uno, el que vivió. Yo tengo un retrato o muchos retratos suyos, ¿no? Pero si los hombres del mundo sensible somos retratos, diríamos, participamos, y solo se puede decir solo se puede decir bien del hombre en sí, tres sentidos, está claro. Por una parte ocurre lo mismo. Lo que pasa es que la síntesis de lo uno y lo múltiple no se puede hacer bien en Platón. No. Por eso estalla la dialéctica en los últimos diálogos. Parménides, Sofista, todo aquello. Porque mire usted una cosa. Si los hombres, los árboles, miméticamente son árboles, pero no son verdaderamente. Y entitativamente entes, verdaderamente entes, solo lo es la idea. Por otra parte, entonces viene el problema de la multitud de las ideas. No sé si me explico. Y digamos, ¿cómo la diversidad de las ideas refiere? Viene de lo uno al uno. Al uno, revierte al uno. Y ahí es donde tiene. Pero entonces tiene que poner todo el problema ente, Platón. Y el no ente es el sofista, es el gran problema, el sofista. La mismidad y la alteridad. Entonces, porque las cinco cosas que va poniendo, ¿no? Entonces, no hay más remedio que poner el no ser como otro elemento para la autofundamentación, para que cada esencia tenga un poco de entidad e infinita cantidad de no ser. Es un tipo de dialéctica, no se ve el movimiento en sentido hegeliano, pero sí la tensión de los contrarios. Estas vueltas a lo pitagórico del platonismo segundo, el tercero, vaya, ¿no? Pero queda corto. Pero entonces veo una cosa, este texto es una interpretación muy profunda, porque Cayetano está dando una interpretación muy profunda de la refutación platónica de Aristóteles en lo que tiene de válido. Porque miremos bien, ente y bien. Pensemos ente en la línea de la analogía, del análogo ente con relación a las categorías, tal como se plantea el ton por la Hauslegetei en la metafísica. ¿Verdad? Allí lo que se dice es que no se dice en el mismo sentido el pollón, el posón o el prostí respecto del tiesto. Porque cuando se dice pollón, se dice cuál es un sujeto sustancial. ¿A qué se refiere, a qué tiene respectividad un sujeto sustancial? ¿Qué hace un sujeto sustancial? Y no puedo afirmar como sustancia primera el hacer, o el ser bello, o el ser, tengo que decirlo de un sujeto sustancial. Y en este sentido, solo es primer analogado la protopsía y segundo es analogado la segundosa. En el modo de significar sustancias del sujeto y los demás que son inherentes en el sujeto, la analogía solo se dice de la sustancia y de los demás dice más que ente son del ente. Recuerda lo que dice Aristóteles. Son denominativos, en este sentido son extrínsecos. Pero entonces dice Cayetano, no que el ser ente no esté más que una sustancia, porque también está, lo que pasa es que en cuanto lo digo denominativamente, ¿verdad? Ahora vamos al bien. En un creacionismo es evidente que es que si no se dice que Dios es bien por esencia y las demás cosas lo son por participación, y que no habría bien en el universo sino participativamente y denominándome, entonces ya no se llegaría a tener que afirmar nunca un fundamento divino del bien del universo. Está claro, ¿verdad? Por tanto, en este sentido podemos utilizar el término bueno con analogía de atribución, y solo Dios es bueno. ¿Bien? Pero no en el sentido de que Dios sea la idea de bien, y todo lo que no sea la idea de bien unitaria, siempre idéntica, eterna en sí misma, no haya bien. No puede haber bien en el tiempo, ni en la multiplicidad, ni en la naturaleza, ni en el hombre. No. Pues bien se ha difundido, se ha participado. En este sentido, la utilización de la participación en la metafísica tomista, tal como lo ha subrayado Cornelio Fabro, es enormemente rica y entronca perfectamente con la doctrina del acto y la potencia, pues de la idea de ejemplaridad. Pero la idea de participación, en la participación y causalidad, por ejemplo, de Fabro, que es auténticamente fiel a Santo Tomás en esto, no quiere decir que nuestro bien sea solo mimético, de tal manera que en realidad no hay nada bueno en el universo. Entonces Dios no ha creado el mundo, o no lo ha creado bueno, es contradictorio con el creacionismo decir que no ha creado el mundo bueno. Vamos a un maniqueísmo, entonces lo finito es malo. Es la terrible tragedia de los platonistas cuando en el Timeo, en el fondo, quieren hacer del uno un elemento creacionista, o sea, un acto creacionista que en realidad no está. No, porque no se ve bien. No se ve bien, es que ha quedado muy difuso. ¿Difuso? Se puede leer de muchas maneras también, ¿no? Pero si uno lee con rigor platónico el Timeo, ahí no hay creacionismo. Es que y por eso el Timeo es la fuente del neoplatonismo. Sí. Es una tesis contra Oscar, ¿no? Oscar, sí, claro. Fuerza el texto. De todos modos, digo, digamos, no. Además, otra cosa que en este sentido la conversación suya me lo hace suscitar a mí, todavía, gracias a Dios, llego a ver cosas que no había visto antes. A pesar del concepto este de meón, el concepto como negativo de lo material y todo eso, pero usted sabe que el neoplatonismo es antignóstico, es antidualístico. La idea del mal como límite, como filación, no tiene sentido maniqueo. Pero a pesar de no tener sentido maniqueo, es enormemente difícil en una participación meramente platónica es no llegar a decir, que al fin y al cabo lo dijo Leibniz, que la finitud es mal metafísico. Entonces estamos rozando el maniqueísmo, ¿no? Si la finitud es mal metafísico, no hay bien finito, amigo, porque la finitud pertenece per se, el secundum quatipsum es, al ente creado. Y esto es lo que quiere decir la doctrina de San Agustín, tan antimaniquea, que el bien creado es modo, especie y orden, pero que el modo no es mal. no es destrucción de la esencia, sino modo. ¿Me explico? Y la especie, que es delimitación, no es destrucción del ser, sino pero modo finito de participación. Ni el modo deshace la especie, ni la especie deshace la participación en el bien. Y el ordeo en el bien finito quiere decir que no se puede entender como perfectivo sin respectividad a otras cosas, sin apertura y dependencia de otras cosas. No sé si me explico. Vamos a situarnos. Un niño no es un hombre malo o un hombre disminuido. Es el hombre que tiene el modo que corresponde a la edad que tiene. Y a esta edad, el ordo es una dependencia, por ejemplo, en los primeros años respecto de la madre y respecto del padre, que es constitutiva del bien humano. No sé si me explico. ¿Verdad? Si para afirmar el bien en Dios tuviésemos que poner en Dios constitutiva y necesariamente la dependencia de otra cosa, como el niño de su madre, nos habríamos cargado la perfección absoluta de Dios. No sé si me explico. Pero el bien es un análogo por participación. Que todo bien finito, en cuanto ejemplarmente se explica por el bien infinito, causalmente el bien infinito, y en el orden al bien infinito, es denominativamente bueno, y solo Dios es bueno, no quiere decir que no haya la bondad intrínseca puesta, que tendrá una estructura de modo, especie y ordo. De modo que la necesidad de depender afectiva y psicológicamente de la madre es el modo de ser un hombre perfecto, un niño de 6 años. Me vaig explicant. I això el platonisme no pot explicar. Que a eso apunta la cosa de Aristóteles. Entonces, bien siempre quiere decir lo mismo. Pero entonces, ¿por qué decimos que es bueno tener salud? Que es bueno tener fortuna, o que es bueno tener ciencia, o que es bueno ser virtuoso? Porque ¿qué quiere decir bien en cada caso? Una cosa diversa, proporcionada a la perfectibilidad, la perfectibilidad de aquel sujeto. Es lo que es bueno para el niño, no es bueno para el adulto. Pero bien es un trascendental analógico proporcional, quiere decir lo que es adecuado al modo de perfección que compete a tal. Entonces se puede afirmar la intrinsicidad del bien, y esta intrinsicidad finalmente se explicará por la analogía de proporcionalidad, en cuanto formalmente el término, en cuanto atributivo, significa denominativamente. Estos dos párrafos son el núcleo del tratado. Si se entiende esto, ya se entiende todo. Lo hemos recuperado muy prontamente, porque eso, recuerden que lo habíamos estado, lo recuerda ahora, ¿eh? Sí. Lo ha reconstruido, ¿verdad? Yo insistía enfáticamente porque los tomistas posteriores, polemizando con el suarismo, que negó la proporcionalidad, dijo que era metáfora, insistió solo en la atribución, afirmando por otra parte la unidad del concepto precisivo. Está tan en las antípodas esto de Cayetano, que se dijeron como si Cayetano hubiese exclusivizado la analogía en la proporcionalidad. Dice que el término solo se dice propiamente la proporcionalidad, pero la atribución la reconoce como un modo de significar, y además no dice que sea extrínseca la atribución, sino que en cuanto a significación atributiva significa denominativamente. Pero esto no quiere decir que lo significado, el contenido significado, no sea intrínseco, porque hay bien en los bienes participados, que atributivamente son denominados bienes por el bien divino, pero que tienen bien en sí, que son significados por bondades intrínsecas en cada cosa, catanalogia, o según proporcionalidad. Vuelvo siempre al capítulo de la ética nicómaca. Y piense que está muy bien planteado la alusión al platonismo. Según Platón, usted y yo no somos hombres. Solo hay un hombre, que es el anthropos catexogen, el eidos. Es mi crítica a Hegel de que el hombre termina siendo Weisspiel, lo que juega al lado. No, bueno, es nunca... Todo, es decir, se come... El espíritu absoluto se come siempre, sí, la singularidad. Y aquí en Platón lo que pasa es que lo que se come es lo inteligible, se come lo sensible. Lo eidético se come lo entitativo existencial, ¿no? Y entonces es curioso porque el bien se volvería pura especies, en el sentido platónico, puro eidos, pero no habría modo. Si el modo viene siempre de la materia, en el mundo natural, el modo está condicionado a cosas de tipo material, diríamos, ¿eh? Entonces, toda finitud es un mal. Es decir, un niño tendríamos que castigarlo por ser niño. No sé si me explico. Es curioso esto, ¿verdad? Hay mensajes metafísicos de los que no se ha sacado, gracias a Dios, toda su punta, ¿no? Pero llamar a la finitud mal metafísico está rozando el maniqueísmo. En un autor que quiere ser optimista y que lo que menos quiere ser es dualista. Pero el mal metafísico, puesto que no hay principio del mal, porque en Leibniz no tiene sentido que lo haya, entonces, si la finitud es mal metafísico, tiene razón, me parece, que Edward von Hartmann, que dijo que la creación es el pecado de Dios. ¿Me explico? El responsable del mal es el Dios bueno. Entonces, no, es un Dios malo, es un Dios bueno. Casi que es peor que el maniqueísmo. ¿Sigamos? Sigamos. Lea siempre Aristóteles. Y piense que es un diálogo con el platonismo. Exactamente, sí, muy bien visto. Y de esta condición, inmediatamente se infiere otra. A saber, que aquello uno, a lo que diversas habitudes terminan en tales análogos, es uno no solo conceptualmente, sino numéricamente. Cuidado, aquí numéricamente no va a querer decir individualmente. ¿Tiene usted un bolígrafo que le ponga? Sí, sí, usted puede usarlo. Y papel hay aquí en el cajón. Abra el cajón. Esto, lo que sigue, si hago aquí un poco de cuadro, se entenderá mucho mejor. Pongamos, bueno, viviente. Me gusta mucho. Análogo proporcional. Viviente vegetativo que se nutre, crece y se reproduce. Sí, puede hablar un poco más. Sí, viviente sensible, es viviente animal que tiene autoconciencia, conocimiento, relación al medio, instinto, etc. Y viviente racional, que no solo vive por imágenes y memorias, sino por arte y conceptos, como dice el aquí el término se dice de cada una de las cosas, proporcionalmente. En cambio, si digo sano, para poner una cosa que no hay intrinsecidad formal ni siquiera en la realidad, sino que el propio concepto designa una cosa que queda extrínseca totalmente. Aquí ponemos el animal como sujeto, un animal sano, aquí la medicina, aquí la dieta, o la, aquello que pone, aquí la orina. Bueno, este término se dice de muchas cosas. Y este solo se dice de una cosa. Ya está, sigo leyendo. Esta es la de atribución. Esta es la de atribución. Lo cual se puede entender de dos maneras, según que los analogados se pueden entender doblemente, a saber, universal o particularmente, suponiendo por singulares, suponiendo universalmente. Si se toman los analogados particularmente, aquello uno, a lo que dicen los demás denominación, será necesariamente uno numéricamente, positivamente. Pero si se toman universalmente, en su universalidad de concepto universal, entonces aquello uno, necesariamente, será uno en lo número negativamente, es decir, no se numerará con aquellos analogados en cuanto tales, aunque en sí sea un cierto universal y no sea un uno numérico. Es decir, vea usted, fíjese. Yo puedo decir, hay muchos grados de vida. En un unívoco todavía es más claro. Pongamos una analogía in equalitatis, ¿no? Por ejemplo, animal. Y aquí pongo, por ejemplo, vertebrado, invertebrado. Podría poner mundizado, celular. Y puedo poner toda la taxonomía. Este término se dice de muchas cosas. este de también cosas, de muchas realidades, realidades no de universalmente, muchas, pero no de muchas maneras. No, se dice de una sola manera de muchas cosas, aunque sean diversas, sí, aunque sean desigualmente perfectas. Analogía inequalitatis, ¿eh? Este se dice de muchas cosas de muchas maneras, proporcionalmente semejantes. Y este se dice solo de una cosa y de los otros denominativamente. Está claro, ¿eh? Yo no puedo decir, hay animales monocelulares, pluricelulares, vertebrados y invertebrados. Hay vivientes vegetales, animales y racionales. Lo que no puedo decir, hay salud en el animal, en la medicina y en el clima. Está claro, ¿eh? ¿Verdad? En el ser viviente. Y si yo, por ejemplo, pensando en el bien, en cuanto participativo, dijese, hay bien, es Dios, nominativo, porque la salud en el clima, claro, podría ser para las amebas y no para los hombres. Exacto. En una, bueno, esto, una guerra atómica, yo esto, que sé, ¿no? Esto, en cuanto a la significación, si digo solo Dios es bueno y estoy pensando los bienes creados en cuanto dependientes del bien divino, también solo lo digo de Dios. No numero el bien del universo con el bien divino. Note bien que si lo numerase, es decir, si yo no digo, bien se dice en un sentido diverso del bien infinito y el bien finito. Además del bien finito, se dice necesariamente en dependencia del bien finito, el bien infinito. Si no digo esto, pongo los bien, comienzo a contarlos. Hay bien divino, hay bien humano, hay bien material, y univoco la utilidad con la honestidad, la virtud con el valor económico, ya nos hemos fastidiado. ¿Verdad? Está claro, ¿eh? Está claro, ¿eh? Porque note bien que, por ejemplo, el bien útil es denominativamente bien, porque si no se refiere al servicio de otro bien, el bien útil no es bien. Está claro, ¿eh? Bien, yo no puedo numerar